por medio del conocimiento. Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México. Octava edición. Proyecciones, talleres, seminarios, maratón de creación. País invitado, Noruega. Docs DF. Del 24 de octubre al 3 de noviembre. Más información en docsdf.org. Ibero 90.9. Recomienda. Octubre en la Cineteca es de ciclos memorables. El primer Hitchcock. Durante los fines de semana del mes de octubre, 9 de los primeros largometrajes de Sir Alfred Hitchcock, presentados en funciones con acompañamiento de piano en vivo. Cintas que revelan un sorprendente sentido del cine y sus obsesiones más arraigadas. Cine francés. De la llegada del sonoro a la liberación. Las más importantes películas realizadas en Francia durante 1930 y 1945. Un periodo en el cual el surrealismo y el realismo poético convergen con la industria fílmica. Una oportunidad para conocer o reencontrarse con lo mejor de una época dorada. Para mayor información, visita www.cinetecanacional.net. El cine se ve mejor en la Cineteca. Ibero 90.9 recomienda. Ibero 90.9. UIA. Frecuencia modulada. 3000 watts de potencia. Edificio P. Universidad Iberoamericana. Prolongación Paseo de la Reforma 880. Lomas de Santa Fe. Código postal 01219. México DF. Ibero 90.9. El tema como principal protagonista en cualquier sobremesa. Sigma Sobremesa. Por Ibero 90.9. Sigma Sobremesa. En un mundo moderno regido por las hambrunas y la escasez de alimentos, es contradictorio que algunos sectores sociales digan que la obesidad está llamada a ser la epidemia del siglo XXI. De alguna manera, estamos ante la polarización del planeta a través de sus preocupaciones alimentarias. El campo, cada vez más castigado, sigue padeciendo la influencia en la producción de alimentos. En las ciudades, cada vez más voraces, hay una abundancia de grasas. El gordito o gordita chapeados, en apariencia sanos, fuertes y simpáticos, ya no son el ejemplo mayor del cuerpo sano. Si bien es cierto que el obeso tiene sus adeptos estéticos y culturales, como el gran Sancho Panza o las pinturas y esculturas de Fernando Botero, la obesidad no significa comer bien. Llenar la panza o entretener a la tripa ha dado a seres humanos con un gran desorden alimenticio y, como tal, una serie de enfermedades asociadas a la obesidad. En esta época es más cierta la máxima que dice: de golosos y glotones están llenos los panteones. Muy buenas tardes, estamos aquí en este programa de sobremesa dedicado al tema siempre morboso de la obesidad, del sobrepeso, de la gordura, etcétera. Nos acompaña el maestro Armando Viedo, literato, que desde esta perspectiva puede decir muchas cosas, el doctor Hans Olvera, psicólogo, psicoanalista, para ser más precisos, psicólogo o psicoanalista. Psicoanalista. Psicoanalista. Y el doctor Enrique Villascochea, que él es médico. Entonces tenemos perspectiva médica, psicológica y literata, ¿eh? Bueno, soy Javier Prado, sobremesa. Fíjense, aquí tengo una nota terrible para comentar. La gordura y la obesidad son vinculadas con fealdad, asexualidad, indeseabilidad y también defectos morales como falta de voluntad, irresponsabilidad social, ineptitud y holgazanería. Hans, tú que eres psicólogo, ¿qué opinas de esta nota? Asociar la gordura con estas cosas. Eso lo dijo un envidioso, yo no soy Hans, pero... Sí, perdón, Enrique, es que Enrique ya no es el ex gordo de Ascocha, pero le decíamos el gordo de Ascocha, y ya han de entender por qué respingó y dijo, arrebató la palabra Enrique. Por favor, después tú, Hans. No, es que una de las cosas que llama la atención primero es la tendencia con la cual nos convertimos en promulgadores de males y bienes por moda y sin un análisis suficientemente completo, ¿no? Y pensamos, lo primero que pensamos es que la gordura simplemente es un acto de voluntad, y como lo acabas de mencionar, el hecho de no tener medida y todo lo que puede ser el asunto de conocimiento fisiológico, metabólico, queda al margen de todas estas situaciones, ¿no? Yo he visto gente que verdaderamente come mucho más que otros y sin embargo no engorda para nada. Es más, hay ahora dietas hechas por gente supuestamente seria que dice adelgace comiendo, ¿no? Yo tengo la experiencia de haber vivido todas las dietas habidas y por haber, y ciertamente fue hasta que llegué, y esto es una flor para las nutriólogas de la Ibero. No es un reality show esto, mi querido. Hasta que llegué con una de ellas, no, pero para que vean que hablo desde la experiencia, no solo desde la ciencia, sino también de la experiencia. Y les puedo decir que esto es bastante más complejo. Y además no ha sido como hoy en toda la historia, ya. No sé, ustedes recordarán los tiempos de Rubens. Los modelos de Rubens eran gorditos. Toda esa gente. La gordura durante mucho tiempo fue símbolo de salud, ¿no? Ahora es símbolo de enfermedad. Yo creo que el hecho de que estas cosas pasen habría que consistir. Debe haber una invitación a profundizar más sobre el tema. Y a lo mejor no estoy abogando por la obesidad, pero sí por cierto tipo de mecanismos comerciales que han hecho de esto un verdadero negocio. Bueno, Hans, pues, yo destacaría un par de comentarios. ¿A la nota? A la nota. te la voy a leer, Hans. Sí, venga. Otra vez. La gordura y la obesidad son vinculadas con fealdad, asexualidad, indeseabilidad y también defectos morales como falta de voluntad, aquí hizo referencia Enrique, y responsabilidad social, ineptitud y holgazanería. Bueno, estoy de acuerdo con el doctor Biascochea, algún envidioso dijo eso, pero a lo que quiero centrar mi comentario es un mecanismo psicológico que se llama proyección. Proyección. Sí. Correcto. La proyección psicológica. ¿En qué consiste, Hans? Es colocar afuera de nuestra mente algo que puede causarnos temor, angustia, ansiedad, y que por lo tanto lo vamos a proyectar en algunos grupos vulnerables. De aquí que se tomen a las personas con sobrepeso, con obesidad, como un grupo blanco para toda una serie de comentarios que están denotando la angustia con la que un grupo de personas puede estarse manejando. ¿En dónde va a encontrar la descarga de sus comentarios? En personas con obesidad. Por eso vienen todo este tipo de etiquetas que socialmente pues se prestan para chistes, se prestan para toda una serie de insultos, para generar bullying. Sabemos que una de las causas fuertes del bullying en las escuelas, el mobbing en los trabajos, siempre el gordito va a causar comentarios. Pero lejos de ser verdad con los adjetivos que hace un momento comentabas, Javier, llegan a ser un mecanismo de proyección, ¿sí? Independientemente del problema de salud pública que esto representa, si la persona con sobrepeso y con obesidad se convierte en blanco de esta condición. Pero también quiero destacar el segundo comentario, tiene que ver también con este punto cultural, en el cual muchos de nosotros crecimos, tal vez, en esos medios donde las abuelas y las bisabuelas nos daban y nos daban de comer pensando que el sobrepeso era un signo de salud y que por lo tanto estar delgado era un signo de ausencia de salud. O de debilidad. O una debilidad física, ¿no? Nos daban hemostil, ¿no les dieron a ustedes emulsión? No, emulsión de Scott y levadura de cerveza. Las perlas de hígado de tiburón. Las perlas de hígado de tiburón, aquello era todo. Digo que sí, bueno, pues además era una tortura, pero saben horrible todas ellas, ¿no? Sí, pero sí. Uno lo hacía. La cantidad de lípidos y carbohidratos que uno absorbía, ¿no? Por ejemplo, compartiendo, sé que no es un reality, pero también me uno aquí al doctor Biascochea, mi abuela linda por las mañanas preparaba un licuado al que le ponía cereales, le ponía frutas, le ponía huevo, le ponía chocolate y leche pura de vaca. Es una perfecta bomba, ¿no? Una bomba impresionante, ¿no? Pero la creencia, es que y además en pan edad con de crecimiento, estabas en no, edad no, no, de y además pan con atan, o sea, grasa, grasa, grasa, grasa, carbohidrato por todos lados y mucha proteína, y ese era el pensamiento, ¿sí? Entonces, todos teníamos que estar sanos y fuertes, porque si no, no íbamos a tener la energía suficiente para estudiar, para aguantar un día en la escuela o una clase de educación física. Entonces, ahí hay una condición cultural que a muchos ha atravesado nuestra mente y nos ha marcado. Armando Viedo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues aquí platicando sobre lo que sería esta imagen que, bueno, ya han matizado sobre las características que tiene. La palabra ya obesidad ya es el término de enfermo, ¿no? Ya ser obeso es ser enfermo, ya se acabó el gordito, el glotón, el panzoncito, que bueno, también tiene una connotación social, Michelin, tiene muchas, llantudito, porque además también son, no son características del obeso en sí, sino también es algún promontorio que nos sobresale del cuerpo, ¿no? Algunos, ya te comiste el cinescopio, cuando había cinescopios, hoy ya es totalmente plano. Pero bueno, en la cultura de ¿cómo aparece este personaje? Pues, bueno, yo lo identifico inmediatamente con esta característica, con el Quijote de la Mancha, ¿no? Donde aparecen dos personajes, la literatura moderna, nace ahí la novela, y la novela obviamente pertenece a lo que sería la edad del capitalismo. Ahí se vislumbra también lo que sería las nuevas formas sociales. Y aparece este personaje que no es ya, digamos, en los héroes de caballería, no aparece un solo individuo que, por más señas, parecía que era atlético. No hay ningún caballero de la mesa, digo, caballero andante que combatiera contra dragones, que fuera gordito o entrado en carnes. Casi siempre los personajes eran o alguien de algún sacerdote, o pertenecía a un lugar, o no estaba, no figuraba en la literatura. Miguel de Cervantes lo incluye y lo hace ser el pensador, el personaje que reflexiona. El otro, que es delgado, es tiene más carne que pellejo, ¿no? Se le dice ahí el Quijote, es el que es más avezado, el que se lanza a con su lanza, vaya la rebuznancia, y es el figura como el atleta. Y el otro personaje, que es más pausado, es más lento, no se le hace ninguna referencia, ni siquiera se le sataniza el que sea así. Inclusive tiene un buen comer, que eso es algo que me parece muy... ahora, en relación a lo de la obesidad, creo que más que nada lo de la obesidad ahora se está... O sea, debería de plantear como una falta de gusto por la comida. O sea, ahora hay que llenar la panza, se decía antes, ¿no? Hay que tener energía, y eso creo que más que nada el arte... Habló de los manjares y la degustación de comer. Tanto que se tuvo que poner también un límite, porque uno de los pecados es precisamente el de la gula. El de la gula. ¿No? Golosos. El los banquete goloseros. Platonesco. El Javier goloso Prado. De Rorras. ¿Eh? Bueno. El banquete platonesco. No, pero ese, acuérdate que precisando, mi querido Hans, era solo un simposio. Sí. No llegó a banquete. Pero era la degustación de grandes ideas. Estaban en el chupe. Era la degustación de grandes ideas. Sí, en vino veritas. Pero bueno, una de las cosas que a mí me impresiona es que, bueno, mi posgrado es precisamente en salud pública. Y yo recuerdo cuando comencé con esta visión y esta formación, el problema era la desnutrición, no la obesidad en este país. Uh-huh. Y de eso no hace realmente muchos años. Estoy hablando de mediados de los 70s, o a mí no me parece mucho, a lo mejor para la mayor parte del auditorio ya se le hace que aquello es casi prehistórico, pero bueno. Pero en aquel entonces la preocupación era justamente la desnutrición, y en un muy corto tiempo nos fuimos al otro extremo, a la preocupación por la obesidad. Una de las cosas que yo creo que habría que reflexionar es: ¿qué ha cambiado? ¿De veras ahora somos más golosos que antes? ¿O han cambiado otros elementos en la cultura y en la base material de la vida del mexicano y eventualmente del planeta, ¿no?, que ha llevado a ese tipo de situaciones? A mí me molesta mucho que sean los maestros economistas, sobre todo, los que se quejen de la obesidad, porque los que sufren las enfermedades crónicas que son comorbilidades de la obesidad, salen muy caros, cuando son los mismos economistas los que han impulsado precisamente esos cambios en las pautas alimenticias que han llevado a la obesidad a mucha gente que alguien estaba en la en la desnutrición o en una situación bastante precaria. Y han acabado con una serie de proyectos que verdaderamente iban encaminados a dar una mejor alimentación, aunque con alimentos baratos. Con alimentos baratos, entendiendo precio contra valor nutritivo, ¿no? Bueno, ahí tendríamos que hablar de la evolución o involución, según la perspectiva de la comida industrializada. Algo de la época que dice el doctor Biascochea a nuestros días es que podemos ver dramáticamente cómo toda una serie de alimentos o de comida tiene una serie de adiciones en vitaminas, en proteínas, adicionado con tal vitamina, adicionado con tal proteína, adicionado con más energía y entonces más carbohidratos. Ha tenido una serie de adiciones. Uno puede ir a tomar un jugo y de por sí en cualquier supermercado, de las cantidades de azúcar que contiene, vienen de una serie de adiciones que han transformado la industria. Tenemos también toda una serie de alimentos, el uso de hormonas, por ejemplo, para el abastecimiento de carne. O sea, tenemos una serie de elementos que se han incorporado a nuestra vida alimentaria y que sí, definitivamente están contribuyendo a este fenómeno. Vamos a un corte musical y ahorita regresamos. Sigma Sobremesa. Paradigma Sobremesa. ¿Y ustedes qué opinan, por ejemplo, ahora la reforma fiscal? Grabar los refrescos. ¿Cómo, qué opinan de este tipo de medidas que los gobiernos...? No va a funcionar, la gente va a seguir tomando refrescos. Solamente, ¿okay?, que le va a salir más caro. Porque la gente no quiere tomar azúcar, quiere tomar portabilidad, accesibilidad, sabor. Eso es lo que está comprando. Ahora, Enrique, tú eres médico, ¿a poco no crees que esté relacionado con la mala salud la obesidad? En general, o sea, hay excepciones, pero digo, en general, porque bueno, así nos lo venden sobre todo la gente de aquí de la universidad que trabaja en cuestiones de nutrición, que la obesidad es mala salud. Pero no necesariamente, es lo que yo entendí que dijeron ustedes, que no necesariamente, ajá, que hay excepciones. Pero en general no aceptarías que la obesidad está relacionada con... Uno de los problemas, y esto está suficientemente estudiado, y es qué es obesidad y qué no es obesidad, para empezar, ¿no? Porque, y eso, las tablas de peso y las curvas de peso están bastante bien estudiadas. Una cosa es la gordura o ese tipo de situaciones. Bueno, esa es una parte. Lo importante no es estar gordo o estar flaco. Lo importante es estar sano, no sé si me entienden. Entonces, venimos, ahora estamos con esto, pero también tenemos por otro lado que lo normal ahora es estar delgado. Y yo quisiera preguntarle aquí al doctor Hans, ¿cómo le va con todos los trastornos alimenticios como la bulimia, la anorexia, etcétera, etcétera, que es el otro extremo de la situación, ¿no? Una enfermedad de percepción. No, es cierto, la obesidad, lo que se llama auténticamente obesidad, eso no es sano. Eso es algo que puede generar una serie de problemas como el síndrome metabólico, que incluye la diabetes y otra serie de problemas metabólicos importantes, ¿no? Sí, esto es cierto. El otro extremo, como decía el doctor Viascochea, además de anorexia, de bulimia, algo que polula y en muchos centros educativos, es un fenómeno que se llama vigorexia. Ándele. ¿Sí? El exceso de ejercicio. Y dismorfia. Sí, la vigorexia es un culto al cuerpo por tenerlo perfecto. Entonces las personas emplean grandes cantidades de tiempo al gimnasio, que excede, por supuesto, los metrosexuales. Es parte de los metrosexuales, sí. La vigorexia puede ser parte de ellos, pero también la dismorfia. No me gusta cómo tengo las piernas, no me gusta cómo tengo los pectorales, no me gusta cómo se ven el tríceps, el bíceps, los gemelos, todo el grupo de músculos. Y estos van a quedar a mi expectativa. Entonces puedo entrar en grandes jornadas impresionantes de ejercicio y tener este culto. Y entonces empezar a tener un problema de percepción psicológico al que se le puede sumar anorexia, al que se le puede sumar bulimia y toda una serie de trastornos de la alimentación. Como bien decía el doctor Viascochea, el problema de la obesidad tendría que ser estrictamente el trastorno metabólico. Porque pesar mucho no necesariamente significa estar obeso, estar en sobrepeso o gordo. Por ejemplo, las personas, aquí la diferencia, y los nutriólogos saben muchísimo más de esto, está en la diferencia en masa muscular que podamos tener, ¿sí? El índice de masa muscular es el que va a marcar, podemos tener mucho peso, pero un índice de masa muscular bastante elevado, y por lo tanto pueden ser personas, digamos, con una hipertrofia, sí, o con un gran desarrollo de músculos, y pueden pesar mucho, pero la apariencia no es de personas obesas o de personas con sobrepeso, sino que son personas que están realmente fuertes, ¿sí? Podemos verlo en gimnastas, podemos verlo en boxeadores, en luchadores, cargadores, ¿verdad? Que pueden tener este tipo de variaciones. Entonces, sí es importante saber que no nada más va a radicar en el peso, ¿no? Y que la cultura va planteando nuevas patologías como estos trastornos de la alimentación, y que la obesidad sería estrictamente el trastorno metabólico, o sea, que la persona tenga el trastorno metabólico. Gargantúa y Pantagruel, a ver, por literatura, ejemplo, ¿qué opinas de Gargantúa y Pantagruel? Pues vuelvo sobre lo que ustedes están hablando de lo que sería las consecuencias de esta tradición de los hombres y mujeres que van llenándose de carnes, ¿no? En la literatura, obviamente, Hay personajes donde el gordito es el simpático, pero también es el inteligente. Pienso en Chesterton, por ejemplo, que él era gordo. Y el padre Brown, que era uno de sus detectives, pues muy sagaz, no necesitaba moverse mucho. Y aquí, por ejemplo, Pep Guardiola decía una de sus máximas para jugar era: la virtud es de los lentos, ¿no? Entonces era así como la parte reflexiva. Y creo que en la parte hacia donde se han inclinado ya esta persecución, inclusive ya sobre los gordos, de alguna manera, porque son quienes han... ya son el blanco de chistes, de bromas, pero se ha incrementado precisamente porque creo que se está buscando un estándar del ser humano a través de la cultura básicamente norteamericana, donde se cambió también el esquema de la figura. Los cuadros anteriores, estaban pensando en Rubens, hay otros pintores, las mismas Madonas eran rellenitas, sobre la figura perfecta, y la figura perfecta siempre era estéticamente, era visual, y cuando alguien hace una figura que rompe ese esquema de equilibrio, dentro del cuadro, y uno como espectador, pasa algo. El nieto de Freud también le da por pintar estos cuadros, ¿no? Donde están las figuras a lo que dan. Botero, pero Botero en un equilibrio de las redondeces perfectamente equilibrado. Pero bueno, como alguna vez dijo Salvador Novo, los mexicanos las siguen prefiriendo gordas, ¿no? En un ensayo. Oye, que siente el cuerpo lo que recibe, ¿no? Sí, que el cuerpo tome la forma que quiera. Esa es la tesis proteica de una amiga de mi hermana. Oye, Enrique, estos tratamientos, no hay tratamiento perfecto, pero bueno, más allá de las dietas, estos bypasses y estas liposucciones, etcétera, que pusieron a Lucha Villa en una situación difícil, se dice que no hay tratamiento perfecto, pero si tú ahorita tuvieras que recomendar algo de este estilo a alguien que esté verdaderamente obeso, no que tenga sobrepeso, ¿qué le recomendarías? Mira, yo creo que hay una que no falla, que es la dieta DDT. DDT. Dejar de tragar. Dejar de tragar. Hoy está muy interesante, ¿eh? Bueno, dejar de tragar. Te voy a decir por qué. Pero no de ahora, comer, sino de tragar. De tragar. O sea, sí, ese es uno de los problemas. Yo también quisiera decir aquí nada más muy rápidamente, es que démonos cuenta de que han cambiado sustantivamente dos elementos que están muy involucrados en esto. Nuestro estilo de vida, a diferencia del pasado, y por otro lado, el tipo de alimentación que nos damos, que está básicamente en términos de grasas y carbohidratos. O sea, las proteínas están más presentes que otras veces en la historia, pero menos que otras veces en la historia, donde la comida era básicamente proteica. No sé si lo recordarán. Por ejemplo, estamos hablando de tipos de Sancho Panza y Don Quijote. Sí, ahí la comida era básicamente proteica porque era animal. Proteica, el dios proteo. Vamos a un corte de mitad de programa, regresamos. Alguien preguntó: ¿es peor ser gordo que ser vengativo, envidioso, superficial, vano, aburrido o cruel? J.K. Rowling. Nunca debe hacerse nada de lo que no se pueda hablar en la sobremesa. Sigma Sobremesa, por Ibero 90.9. Ibero. Bailar electropop hasta entrada la noche, rodeado de gente disfrazada, es alucinante. Little Boots, 1 de noviembre, Plaza Condesa. Halloween Marvin. Little Boots. Concierto, fiesta de disfraces. Boletos en los turnos en vivo. Ibero 90.9. La temporada de lluvias aún no termina. Las peores lluvias en los últimos 100 años dañaron 18 autopistas, 57 carreteras, 18 puentes y más de 1,000 caminos rurales en 20 estados. Se está restableciendo el acceso a las comunidades, removiendo rocas, destapando túneles, abriendo brechas, reforzando cerros, reconstruyendo puentes y caminos. Nos estamos recuperando. Infórmate en el 088 sobre la situación de las carreteras que requieras utilizar. Gobierno de la República. ¡Ya no! ¡Aguanto el ruido de la obra! ¡Tiene razón, Si cambias de domicilio, avísale al IFE. Acuda a cualquier módulo de tu estado y mantén tu identificación oficial actualizada para que puedas votar en las próximas elecciones por los candidatos de tu comunidad. Consulta los documentos que debes llevar en ife.org.mx o llama a IFETEL y haz una cita. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. IFE. Vintage. En octubre presentamos la cosecha de álbumes de 1993. Sábado 26 de octubre. Slow Dive. So Lucky. Presentado por Máximo Rosarena. Álbumes que cumplen 20 años. Durante el mes de junio. En Vintage. De Ibero 90.9. Sábados 4 a 5 de la tarde. Ibero 90.9. El tema como principal protagonista en cualquier sobremesa. Sigma Sobremesa. Por Ibero 90.9. Sigma Sobremesa. No es gordura, es glandular, dijo irritado Homero Simpson. Pues bueno, estamos aquí en Sobremesa, nuestro teléfono 529-2599, nuestro Twitter Sigma-Sobremesa, teléfono 529-2599, Twitter Sigma-Sobremesa, exprésese nuestro querido auditorio, Armando Viedo en cabina, Alejandro Solvar en cabina, Enrique Villascochea. Bien, el tema, obesidad, gordura. Me siento a mis anchas. Te sientes a tus anchas. Tú dijiste que una fórmula era DDT, ¿verdad? Y la otra es TNT, la vitamina TNT, ¿no? Es tacos, nachos y tortas. Tortas, tacos y nachos. Tamales, tlacoyos, todo eso. Es tlacoyo. No, una de las cosas, tú me preguntaste muy precisamente por estas cirugías que tienen que ver con la reducción del tamaño del estómago. O extraer. Y la otra, la liposucción. Yo creo que la primera ya es una condición o una solución verdaderamente desesperada. Y la liposucción es una cuestión de carácter estético que a mí me parece que puede ser más riesgosa que lo mismo que trata de quitar. O sea, nadie va a modificar sustantivamente las causas por las cuales está así, simplemente porque les traigan grasa mediante la liposucción. Claro, por ejemplo, pero perdón, es que me quedé un poquito pensando en los dos tratamientos, pero la intervención genética después de un buen examen genético todavía no se ha avanzado por ahí. Que intervengan tus genes, porque debe haber algún gen o genes de la gordura, ¿no? Se ha encontrado, ¿no?, que hay genes asociados a eso. El único problema es el mismo que tenemos para toda la genética, porque aunque alguien tenga esos genes, en algunos casos el resultado es que ciertamente acaba obeso, y otros que lo tienen tampoco no acaba obeso. O sea, no es tan determinante como se pudo pensar en algún momento dado, ¿no? Sino que hay una serie de factores, digamos así, del entorno en la vida de la persona y de su propia psique, que hacen que aquello se complemente de alguna manera que todavía no conocemos. Claro, aquí el fenómeno sería, ¿con quién creces? Aunque traigas la genética de la no gordura, ¿con quién creces? Fíjate, Javier, hace... ¿A poco tú crees que la cultura pesa más que la genética en el caso de la gordura? Mira, en fenómenos como la obesidad, por supuesto que la parte cultural marca, apuntala esta situación. Y creo que yo le daría 70 a la genética y 30 a la cultura. Ay, es muy ambicioso, querido amigo. ¿Tú cuánto le darías? Es muy ambicioso. Yo la invertiría. Yo 70 la invertiría. A la cultura y 30 a la genética. Por supuesto, ¿tú, Armando? Sí, también. Supuesto. Igual, porque pienso que hay un bombardeo. No estamos dando datos científicos, pero digo así, nomás al tanteo, tú, Enrique. Mira, pues a mí me costaría mucho trabajo, pero yo estoy de acuerdo en que ciertamente, dada la predisposición genética, lo demás impacta mucho más la cultura y el estilo de vida. Ah, ¿también vas al 70-30 de ellos? Es que moldean tus genes. Sí, pues, sí, porque la cultura, no, hombre, el medio externo puede moldear tus genes. Pero en millones de años, mi querido Hans, no. No, no, no. En 20 años, 30 años. Te voy a tratar de explicarlo. Es en millones de años. No, para un cambio morfológico, no para la obesidad. Para la obesidad, eso es millones de años. Yo recuerdo un ejemplo que puso Joseba, muy interesante, sobre la pérdida de los... O sea, ¿quién es Joseba? Joseba Buch es un amigo escritor que Vasco. Que aquí no sabes Vasco. Quién es Joseba, tú dices. Sí, bueno, mi amigo Joseba Bosco. Conózcalo en los promocionales de la Ibero. Ah, está así, en los promocionales está en la página de internet. Que lo suyo es el modelaje. El modelaje. Él sí, ya se hizo un estilo. Él menciona que se perdieron los pesos pesados en box porque hubo precisamente una disminución del trabajo de la gente que se dedicaba, por ejemplo, a ser leñador, a hacer trabajos fuertes, o sea, donde empleaba toda su energía, y hubo una disminución de gente, porque bueno, se volvieron de otra manera dentro de su trabajo, emigraron a las ciudades, y ya no tenían ese desarrollo físico que tenían que adquirir, para, digamos, lo que estaban produciendo como pesos pesados en box, pues, en este caso. Es un ejemplo que, bueno, no tendría que pasar mucha generación para que hubiera modificación física. Pero a ver. Porque aquí el problema es si se acepta mi tesis 70-30, entonces prácticamente no hay resiliencia en el gordo medio, promedio. O sea, no es posible que ese gordo, perdón para nuestro escuchar, resiliencia, me refiero no al vino del mole, que es resiliencia, sino me refiero a esa capacidad que tiene la persona de superar este tipo de condicionamientos, en este caso la gordura genética. Entonces, no habría posibilidades. Ahora, si aceptamos la de ustedes, hay ciertas posibilidades para la resiliencia. Porque uno conoce, todos tenemos amigos, pues que han luchado contra la báscula, o amigas, durante muchos años y no han vencido. Han vencido momentáneamente. Es que y están en lucha, una impotencia terrible. Terrible la impotencia. ¿Qué tipo o no? De impotencia. Me refiero a que. Asexuado. No, me refiero a eso. Impotencia de que no puedes superar Yo te voy a decir. Esto que hablamos al principio del trabajo. Yo no sé de veras, porque te lo digo por experiencia personal. La lucha contra la báscula no es solo a base de pujidos, ¿no? La lucha contra la báscula tiene que ser efectiva, porque ciertamente, si tú no haces, si tú no tienes una vida activa, si tú no tienes una dieta balanceada, suficiente y no excesiva, etcétera, etcétera, tú nunca vas a ganar la pelea contra la báscula. Yo también veo una gente que lucha contra la báscula, pero no hace nada. No, pero si tienes, en sus primeros si 15 tienes días. Ingresos de 4,000, 5,000 pesos mensuales, ¿cómo vas a aspirar a lo que tú estás diciendo? Ahora, te voy a decir una cosa. Dieta balanceada, que, imagínate que tiene con que ver ingresos con de esto. 5,000 no. pesos. Te voy a decir eso una es cosa. Amor de Dios. Sí se puede. No, sí se puede. No, espérate, te voy a citar dos casos. 5,000 pesos no se puede. Mira, uno de los problemas por los cuales este país. ¿Cómo vas a balancear si no hay ni para comer? Uno de los problemas por los cuales este país pasó de la desnutrición a la obesidad de una manera tan rápida. Yo pienso que tiene una explicación metabólica, no solo la parte cultural, sino la parte metabólica. Me estás dando la razón al final a mí, ¿eh? Pero ahorita te la voy a dar al revés, ahora verás. Porque curiosamente, al revés, porque una de las cosas que me pasó mientras yo trabajaba en la salud de la población tarahumar. El tarahumar, lo que sabemos es que tiene un problema de desnutrición verdaderamente impresionante. Yo creo que es el grupo étnico con mayor desnutrición en este país. Bueno, pues de repente me empezaron a reportar casos de diabetes. Y yo decía, ¿cómo es posible que un tarahumar sea diabético? O sea, si realmente lo único que toma es pinole con agua con maíz pinole molido. Pinole tiene mucha azúcar. Tiene, pero no para eso. Si uno veía los. El que tiene más saliva. ¿Qué es lo que pasó? Pinole. ¿Qué es lo que pasó? En realidad que nuestro molde genético nacional estaba diseñado para balancear un acceso difícil a la alimentación. Empiezan a cambiar las cosas, empiezan a ser accesibles a un precio más o menos módico el azúcar, que a mí todavía me parece caro para hacer azúcar. Y entonces la gente empieza a cambiar notablemente. Yo vi cambiar, por ejemplo, a los campesinos el agua y el pulque a mediados del trabajo. Pues agua no tiene nada y no engorda. Pulque era bastante nutritivo porque tiene proteínas y porque lo único malo eran las amibas y el modo de preparación. Y eso se cambia por refresco. Y los refrescos son una carga de azúcar, una solución de azúcar bastante elevada. O sea, entonces, este tipo de cambio encuentra un organismo que no está adaptado a esa cantidad de ingesta de grasas y de carbohidratos. Porque la dieta del mexicano, si se acuerdan, digo, ustedes no se acuerdan porque son más jóvenes que yo, pero en mi tiempo, la azúcar refinada, la azúcar blanca, esa era un, pues casi un lujo. Endulzábamos las cosas con piloncillo. Tremendamente engordador, ¿eh? Que tiene mucho menos contenido de carbohidratos. Sí. Es más dulce, pero tiene menos azúcar, claro. Sí. Sí. Está bien. Entonces, no nos vamos a pelear por eso. Bueno, entonces, este tipo de situaciones, el dulce era un lujo. No estaba al acceso de la mayoría. Oye, pero los gringos también están muy gordos y no comían piloncillo. No comían piloncillo, ellos empezaron a comer azúcar a porrillo solitos. Yo creo que son modelo de la sociedad obesa los gringos, ¿no? Y les pues ganamos, por lo menos así era. Esa, el hot dog. Sí, la comida norteamericana es de lo peor que existe. Y luego le meten la ensalada así medio a fuerza, ¿no? La ensalada así como ya después bueno, de la hamburguesa. Los sentimientos de menores culpa. Cantidades, ¿no? Javier, me gustaría destacar una investigación llevada a cabo hace unos 3 años que se llamó y fue publicada en una nota de periódico ¿Por qué fracasan nuestros deseos de Año Nuevo? El deseo que los que tienen primer lugar en Año Nuevo claro, es bajar de peso, ganar más dinero, ¿verdad? Salud, dinero y amor. Salud, dinero y amor. Huicho. Ahí está. Domínguez. Totalmente, sí. Y el primer lugar siempre se lo lleva bajar de peso. Los gimnasios en enero tienen una alza impresionante de personas con muy buenas intenciones. Y ahí destacamos una de las variables que tiene un juego importante, tal vez no el importante, pero sí un juego importante. Y se llama el condicionamiento afectivo. Resulta ser que muchas personas que hacen sus dietas generan un condicionamiento o asociación. Y por ejemplo, si la familia se reúne alrededor de un pozole de carne de cerdo, ¿sí? Y la gente está acostumbrada a comerse ya dos se nos está antojando, o tres. Ahí está. Me estás dando la razón, Javier Prado. Fíjate. Se viven momentos de afecto, intercambio, vínculo familiar. ¿Sí? Y luego vienen las quesadillas, viene la gordita, viene la carne asada, las carnitas, la barbacoa. Tamal oaxaqueño. Digamos, el tamal oaxaqueño, los tamales chapanecos, en fin, de hoja de maíz y de plátano, de lo que quieras. El problema es que se crea un condicionamiento con el grupo familiar. Es cierto. Entonces, estoy de acuerdo contigo. Afecto, vínculo, amor, intercambio, buena vibra. ¿Sí? Sobre todo en Navidad, ¿no? Exacto. Es alrededor del grupo y con la comida en el centro. Exacto. Luego entonces la persona sale de este medio y ¿cómo le hace su mente para recrear el afecto cuando ya no tiene a los objetos de vida? Comiendo, que es lo más... Fíjate que es el, como decía Bernard Shaw, el único amor auténtico y verdadero es el amor a la comida. Bueno, vamos a un corte musical y vamos cerrando. Sigma Sobremesa. All the love that you're giving me, it helps me see what's right. All my life now you've given me a chance to see your light. All the feeling I have for you, let it come on through. When I cry, you heal my pain. Help me come to you. is your love? How deep is your love? Oh, how deep is your love? How deep is your love? Oh, how deep is your love? How deep is your love? Oh, how deep is your love? Hace un año más o menos tuvimos un programa parecido a este y se le preguntaba, y creo que tú estabas, Enrique, a nuestros queridos participantes, que qué recomendas más, si ejercicio o dieta para bajar, porque al final nos pusimos en esa onda de bajar. Traíamos la onda de bajar. O sea, caímos. Bajar quien lo necesite, quien lo necesite. Pero caímos en lo que criticamos, porque la idea era no caer en ese cliché de hay que bajar. Pero caímos. Bueno, vamos cayendo otra vez. La pregunta, Hans, Armando y Enrique Piascochea. En aquel entonces se dijo que era mucho más importante el hacer ejercicio que la dieta. ¿Sí? Yo no estuve de acuerdo. Aquí personas dijeron, es mil veces mejor hacer ejercicio que la dieta. ¿Ustedes qué opinan? Armando. Pues bueno, yo el asunto de ser o no ser sobre la obesidad. Tuví o no tuví, y si te vi ni te reconocí. creo que sí hay, yo estoy de acuerdo en que debe haber márgenes también para decir la obesidad cuando se convierte en una enfermedad, ¿no? Si hay gente obesa que obviamente le atacan más las enfermedades, pero también viene una actitud sobre cómo la gente rompe con sus buenos deseos de adelgazar. No solamente está en la parte de la tentación de la comida, sino también este bombardeo psicológico donde la figura esbelta cada vez se va volviendo más el ejemplo a seguir. Y entonces el asunto de hacer deporte, lo haces con mucha gente que también tiene una serie de problemas, o sea, también llegas con gente que quiere ser, estar bien formado, más allá de que quiera estar sano. O sea, no la masa muscular o el estar perfectamente definido, se vuelve una competencia también para la gente que quiere esforzarse. En la mayoría de las chistes sobre la obesidad o el gordo, pues eso obviamente es el aspecto visual. Es lo que se ve, eso se va a criticar. Y inmediatamente también por comparación. O sea, pues en un mundo de, en el mundo de Botero, pues yo sería el hazmerreír, ¿no? El ñango, el flaco, el esquelético, el esperpento. Como también eso nos, eso era lo que nos decían también las abuelas de pues tu primo el gordito, chapeadito, ¿no? Era siempre enfrentarnos, y eso creo que se trata con lo de la obesidad. Pero ejercicio. Y el ejercicio. O dieta, ¿qué prefieres? Pues yo creo que se tenía que combinar las dos cosas para no caer no quiso en la tentación. No quiso comprometerse, Armando. A ver, Enrique, ¿otra vez vas a decir que ejercicio? Sí, yo creo que el ejercicio es fundamental. Más para que esto. Dieta. El problema es que no, ni solo ejercicio, ni solo dieta, ni más ejercicio, ni más dieta. O sea, te quieres comprometer. La solución del problema ha sido eso, que se piensa en cómo controlar los efectos sin tocar las causas. A mí lo primero me parece es por qué yo aparentemente estoy comiendo de más o estoy almacenando más de lo que necesito. ¿Por qué yo? Porque yo, a ver, factores de condición psicológica, va a ser de actividad, por ejemplo. Bueno, yo te puedo decir que en casa de mis abuelos, cuando mis abuelos se dedicaban al trabajo del campo, había 5 platos, o sea, yo que estaba en la ciudad, que a mí me parecía una cosa excesiva, hasta yo que era de buen diente. Y sin embargo, mis parientes no eran obesos. Eran gente fuerte, robusta, porque el trabajo era un trabajo fundamentalmente físico. Ajá. Ahora siempre me da risa que hacemos lo posible por no movernos. Y luego vamos al gimnasio para pagar las consecuencias de haber hecho todo lo posible para tener una vida confortable, al estilo de Churchill, que decía que la eficiencia está en moverse lo menos posible, y por eso se la pasaba acostado. Gordito. No, tampoco. Lleno de vida. Hablando mal de Churchill. Sí, bueno, del chonchin. Pues mira, Javier, antes de llevarme la etiqueta de comprometerme o no comprometerme, definitivamente. Hans. Es que esto tiene que ver con la actividad. O sea, actividad. Ejercicio o dieta tiene que ver con la actividad. Una persona sedentaria, fíjate que por supuesto, tendría que estar en función de la dieta. Pero no es muy claro, porque el gran Spinoza decía que la salud es el equilibrio entre el reposo y el movimiento, y es una definición ya anterior a Spinoza, pero la no, y por supuesto que tiene razón, pero aquí la situación es que es un cuestionamiento individual para cada una de las personas. Sin embargo, siento yo que eso todavía es un tanto técnico. O sea, es muy técnico. Tú tienes que hacer más ejercicio, tú tienes que hacer esta dieta. ¿Qué hay, insisto, desde el punto de vista psicológico, de nuestros condicionamientos? Por ejemplo, uno de los grandes padecimientos que tenemos actualmente es, por ejemplo, la depresión y también la ansiedad. Y de esos dos padecimientos, la ansiedad es la que nos lleva a estar come, fume, tome. Entonces, sí tenemos que tomar en cuenta la condición psicológica que tenemos para poder saber si es que vamos a hacer un cambio integral en función de la salud del ser humano y no nada más de la apariencia. Porque alguien, por ejemplo, alguien con trastorno narcisista, que es amor a sí mismo, va a presentarse ante el mundo de una manera físicamente bien, pero de una condición psicológica totalmente deteriorada, sin capacidad de vínculo, pero con una apariencia física excelente. ¿Qué es lo que entonces nos va a importar más en esa condición? Y puede haber, entonces, una persona con ansiedad, ¿sí?, ante la inseguridad, ante la crisis económica, ante la falta de empleo, ante todo este tipo de variables. Y entonces puede estar en una ingesta, ya no importando lo que coma, sino tratando de calmarse, de tranquilizar el nervio y la angustia que está experimentando su cuerpo. Puede por eso, ser, pero creo también importante a lo mejor eso, está, ¿no? A lo mejor estás envidiándolos tú a los gorditos que comen compulsivamente, ¿no? Porque son felices comiendo compulsivamente. No. ¿Cómo no? No. ¿Cómo no? Si el único amor... En lugar de flagelarse, viene la comida. Los chetos, claro, las pepitas, cacahuates. ¿Qué pasa con ustedes? No, hay no una, aprecian el factor comida. Hay una imagen el muy... El placer de comer, del vientre. Cuando el placer del sexo se complica, pues que... Pero el placer y el... Fíjate, placer, ya estás hablando de una sustitución. Sí, de la mesa. Bueno, pero eso debemos reconocer que es uno de los sexo, placeres... De los placeres, vamos a llamarle físicos, temporales, etcétera, más elevados que existen. La patología viene con las sustituciones, Javier. Ayer el Molle, un filósofo distinguido de esta universidad, conocido Molle, también de este programa. Molle, ese era un ser esférico. Así es, como en el Simposio de Platón. Dijo, citó a alguien, y además que debía estar aquí hablando de esto, porque dijo que todo aquello que llega a la adicción es poco placentero. Es decir, que placer dura mientras no es adictivo. En el momento que es adictivo, ya las cosas no son placenteras, sino al contrario, son causa de sufrimiento. El gusto. Yo no estoy muy de acuerdo, hombre. Y pasando al plano de las drogas, digo, no se drogaría la gente si no experimentara algún estado alterado de conciencia. A ti las adicciones ya no son placenteras. Bueno, yo no tengo adicciones, pero si las tuviera, digo, perdónenme, pero no tengo. Discúlpeme. Pues, bueno, yo pienso que tiene perdón que ser por el argumento a Dominic. Es que hubo aquí un ataque en la mesa y yo tuve que... No, Javier. Habría que centrarnos en las sustituciones. No, una sustitución ya es un problema psicológico. Creer no, que eso es placentero. El sexo encuentra satisfacción en el sexo, la comida, pero la comida. Sustitución. La sublimación es casi imposible para los seres humanos, esa es mi opinión, la sublimación psicológica. Por lo tanto, ¿qué salida le queda al ser humano ante la represión? Tenemos dos salidas, o bien la relajación, es decir, dar rienda suelta a los instintos, o bien la sustitución. Como la dar rienda suelta a los instintos es peligroso para mis compañeros, mis colegas, mis prójimos, entonces, ¿qué recomiendo? La sustitución. Y tú estás hablando de la sustitución como la algo La sustitución malo. Aumenta la neurosis y raya en la psicosis. Ay, no exageres. Por supuesto. Al revés, es una solución. Bien, nos queda un minuto y medio. Despídanse, Armando, despídete. Bueno, sí, para no llegar... Dale esperanza. Para no llegar, yo no llegar a ser el asesino cereal, o sea, para echarle comerse el cereal todo el tiempo. Se vuelve el asesino cereal porque... Ya